La Jodencia, la radio de la independización y la Vox Populi de la gran metrópoli, presenta hoy para ustedes esta misión especial del Festival de la Tigra. Populi, ahí va sonando la muchacha con Ríos y acaban de subir a la tarima las Añes. Entonces los dejamos con esta transmisión en vivo desde Piedecuesta Santander, porque Piedecuesta ruge en este Festival de la Tigra 2020. No lo pierdan, sigan conectados ahí por www.lavoxpopuli.com. Wanguni, who came with a gahi gunade, a gahi zaminade, Nadena, he won't get a gatada with Chigana, Scalapu for your go up. Take a zagu the gracias, qué alegría estar acá con ustedes compartiendo estas canciones que estamos haciendo hace 6 años más o menos. Y es nuestra primera vez acá, somos las Áñez. Y la siguiente canción es una canción de nuestro próximo disco y se llama Al Tiempo. Dame paso para andar. Si te acuestas en la vía, acostado quedarás. No me claves la mirada, no me sirve para nada. Dame tiempo, dame espacio, dame paso para andar. Si te acuestas en la vía, acostado quedarás. No me juzgues. Don Tomate. Simple grandeza, simple grandeza, simple grandeza. Cambia, pero no es decepcionante. Siempre se mantiene natural. Simple grandeza, simple grandeza, simple grandeza. Sé que si se daña es por mi parte. Su sabor es fresco y es leal. Y hasta que no se acabe toda la cosecha, no dejaré de mirarte, arrancarte y probar toda tu belleza. ¿Qué más se puede esperar de la vaina más sabia en la naturaleza? Que se pueda masticar, triturar, rebanar y nunca se ofenda. Simple grandeza, simple grandeza, simple grandeza, simple grandeza. Nunca se sabe qué dirán, ni si en el aire chocarán, o si al final coincidirán, como tijeras que al cortar chocan y juegan al compás. Van paralelas por igual, luego van perpendicular, tienen un cuerpo similar de cubos grandes que al lanzar, como los dados sumarán nuevos poemas y al azar, alma con alma bajan, suben de la raíz hasta las nubes, soplan, absorben y discuten y al mismo punto se confluyen. Como los dados que al lanzaremos, como los dados que al lanzar, lanzaremos. No se sabe qué dirán, qué diremos. Si en el aire chocarán, chocaremos. Si al final coincidirán, coincidiremos. Tijeras que al cortar, cortaremos, juegan al compás, jugaremos, las por igual, moveremos, perpendicular, nuestros cuerpos, cuerpos similar, juntaremos, grandes que al lanzar, lanzaremos, dados sumarán, sumaremos, poemas y al azar, cantaremos, alma bajan, suben de la raíz, hasta las nubes soplan, absorben y discuten y al mismo punto se confluye. Gracias. Vamos a hacer ahora una canción entre todos, si me ayudan. está inspirada en la música de gaitas y tambores, y como pueden ver, pues aquí ni gaitas ni tambores, pero estamos todos juntos y podemos entre todos hacer palmas al final de la canción. Se llama No Siendo Más. Sigues tú sin modular, sin pedir ni más ni menos, sin esperar, siendo no más. Y si canto y repito más lento, solo esperas al final. Volvemos al comienzo, sin calcular, siendo no más. Si pienso, respiro y confieso, me preguntas la verdad. Respiras en silencio, sin novedad, siendo no más. Y si digo que ya no me quedo, lo meditas sin afán. Caminas sin lamento, sin tropezar, siendo no más. Lo que me impulsa a juzgar es lo de menos, lo demás. Nada más, lo que me impulsa a juzgar es lo de menos, lo demás. Mis palabras sin piedad, un retroceso, nada más. Y reniego, sigues tú sin modular, sin pedir ni más ni menos, sin esperar, siendo no más. Lo que me impulsa a juzgar es lo de menos, lo demás. Mis palabras sin piedad, un retroceso, nada más. Lo que me impulsa a juzgar es lo de menos, lo demás. Lucho. Mucho, mucho lo que lucho. Poco, poco el que se esmera. Mundo. Te complace en un segundo y al final se te voltea. Cada cual tiene su lucha. Para algunos es interna. Alma o tierra que esté enferma, lucha siempre seas querida. Para algunos es masiva, siempre fuerte, nunca tierna. Pero siempre bienvenida. Lucha joven, lucha eterna. Cada cual tiene su lucha.

se pasan las horas, se pasa la soledad. Cantando la tarde se pasa deprisa. Cantando la tarde se pasa deprisa. Y se pasa la noche, se pasa con música. Y se pasa la noche, se pasa con música. Con música. Y se pasa la vida, se pasa con lúdica, con lúdica. Que cada día de la vida se reviva con cantar. Cantar reviva la vida de cada cual. Que cada cual viva y reviva buenos tiempos al cantar. Cantar al tiempo cantos de felicidad. Cantar al tiempo cantos de felicidad. La, la, la, la, la. Cantando se pasa la tarde deprisa. Cantando se pasa la noche, la mañanita, la noche, el día. Cantar reviva la vida de cada cual. Que cada cual viva y reviva buenos tiempos al cantar. Cantar al tiempo cantos de felicidad. Que cada día de la vida se reviva con cantar. Cantar reviva la vida de cada cual. Que cada cual viva y reviva buenos tiempos al cantar. Cantar al tiempo cantos de felicidad. Cantar al tiempo cantos de felicidad. Cantar al tiempo cantos de felicidad. Punto final. Oh. cuando la tierra parece alumbrar, parece alumbrar la flor medicinal, señales de humo cubriendo el telar de poder ancestral. Alisten las trompetas, señores, para el carnaval, creadores de agua y de tierra escucharán. Problema tuyo. Y de tanto pensar, ¿qué pensabas? Volver a empezar. Otra vez. Se me fue. ¿Para dónde? Y solito seguí. ¿Para dónde? Por estar a lo pensando, pensando, pensándolo sin decidir. Mira, déjame hablar. Siento un vacío muy dentro de mi corazón. ¿Para qué me invitaste? Siento que he podido darle todito mi amor. Siento son los pensamientos de poca ilusión. Flaca. Siento no haberle podido entregar lo que soy. ¿Toco el piano? Tanto que he podido dar. ¿Qué has dado, no? Sola. Sola. Me pongo a pensar. Pues es que uno piensa solo, flaca. ¿Puedo tocar el teclado? Voy a superar. Oye. Todo y dejarlo atrás. No me estás poniendo cuidado. Pensar que me hubiera querido, pensar que era un problema mío, pensar y de tanto pensar en volver a empezar, se me fue y solito seguí por estarlo pensando, pensando, no me la sé. Pensándolo sin decir. ¿Para qué me invitaron? ¿Cuál es esta canción? Siento un vacío muy dentro, no me de están mi parando corazón. Bolas. Siento que he podido darle todito paren. Mi amor. Siento son los pensamientos de no sé poca ilusión. Primero que amo a cantar. Siento no haberle podido entregar lo que soy. Tanto que no sé qué hacer. Ustedes cantan mucho. Yo no sé cantar. Además, estoy afónico. ¿Cuándo? Eso digo yo, ¿cuándo? Voy a superar. Supérelo. Todo. y dejarlo atrás. ¿Listo? Edson Belandia. Lasañes. Mundiales. Mundiales, son mundiales. Gracias, bueno, ya se acabó el tiempo, pero agradecer a Edson por esto, por el festival, por la invitación, por a ustedes por estar acá. Tenemos gracias por escuchar. Gracias. Jairo, Milton, Festival de la Tigra, tenemos discos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Lasañes. Ese aplauso para ella, que se escuche. A ver. No los oigo. Muy amables. Este es el cuarto Festival de la Tigra Piedecuesta Ruge. La Jodencia, la radio de la independización y la Vox Populi de la gran metrópoli, presenta hoy para ustedes esta misión especial del Festival de la Tigra.